Soy Julia Meredís de Radio Aijuna, estamos acá presentes en la Asamblea de Farco, siempre muy contentos de participar, ver que se amplía la red, que cada vez somos más y que también seguimos construyendo por más voces, por más multiplicidad y por más fortaleza para las radios comunitarias, así que muy contentos de estar.